Hola, ¿qué tal, Pepe? Bueno, acá estamos, realmente una movilización, la convocatoria fue impresionante. La convocatoria total fue de alrededor de no menos de 8.000, 10.000 personas, es lo movilizado, fue convocado por ATE, participaron distintas organizaciones partidarias, políticas, agrupaciones estudiantiles, miembros de distintas instituciones y organizaciones. Lo real, lo cierto, y esto también es parte de la realidad, ATE Rosario, el ATE seccional Rosario, ha marchado en una columna que está siguiendo en este caso hacia Gobernación, y el ATE Provincia de Santa Fe está marchando dividido en otro lugar, lo cual ha hecho que la movilización, que contaba con alrededor de 10.000 personas, haya terminado en una especie de división simple de dos grupos, alrededor de 5.000 en cada lado, cada uno cerrando con su acto y pidiendo sus reivindicaciones, que en realidad son las mismas, Pepe. Estamos saliendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ahora Farco. Contanos, ¿cuál es el motivo por el cual estás acá? Bueno, estamos manifestándonos contra el protocolo y los ajustes que está viendo el movimiento obrero. Nosotros creemos que ese protocolo antirrepresivo es una forma de prepararse porque está preparando un ajuste para todo el movimiento obrero, la movilización. Estamos encabezando con ATE, Santa Fe, entre otras organizaciones, es para repudiar ese ajuste que está viendo, sobre todo por ahora en los estatales, también están los compañeros de ARCIN sufriendo un posible cierre de empresa. Y bueno, nos estamos manifestando para expedir este ajuste y también las medidas represivas que quiere implementar el gobierno de Macri. Agradezco mucho. Seguimos entonces. A ver, acá tenemos un transeúnte, una persona que está realmente parada en un costado. Dígame, ¿qué opina de lo que está pasando? La verdad me gusta el movimiento, la resistencia, todo esto que está en el tren total del país. Lo vive de esa manera. Así es, transeúnte, persona parada en un costado, Frutos. Pues cierro con una maestra, una docente seguramente. Estamos saliendo para el Polo Argentino de Radios Comunitarias. Contanos, ¿por qué llegaste hasta acá? Bueno, en realidad es saber los sueldos, los impuestos a la ganancia, la ganancia familiar, que sea igualitaria para todos. Todo sube, los impuestos y todo, y bueno, después con el mismo vaso que nos quieren dar sueldo en 3 meses, y bueno, así hasta fin de año, como que todo va empeorando, y las cosas siguen subiendo, y nosotros no se alcanza para nada, estamos en la misma y vamos empeorando. La situación al futuro es seguir con esto. Sí, seguramente. Así es, Pepe. Bueno, transmitiendo entonces en esta importante movilización que se está llevando a cabo en este momento acá en la ciudad de Rosario. Estamos sobre la calle Santa Fe, caminando hacia la gobernación, hacia la sede de la gobernación de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario. Abrazo gigante.